Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto que están nuevamente con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar el año y como corresponde vamos a hacer un recuento de los temas más destacados en el ámbito de la comunicación y los medios en el 2013. Para ello hemos invitado a Carlos Padilla Ríos, quien es director de la revista Zócalo, una imprescindible guía para quienes nos interesa lo que ocurre en los medios de comunicación. También tendremos un reportaje sobre el tercer seminario por el derecho humano de las mujeres a comunicar y, por supuesto, nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana, las cuales estarán disponibles en esta ocasión solo por internet. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. ¿Qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos en este programa que ha sido previamente grabado. Los saludamos con muchísimo gusto, Graciela Ramírez y un servidor, José Ángel Domínguez. ¿Qué tal, Gracia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Pues aquí muy contenta en estos últimos programas hábiles del año antes de entrar de pleno a vacaciones. Por supuesto, queremos saludar a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, a nuestro público que sintoniza las frecuencias de Radio Educación y también por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Este es un programa grabado, sin embargo, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx y también pueden enviarnos un mensaje a nuestro Facebook en El Fin Justifica a los Medios. Pues queremos invitar a que llamen porque tenemos Revista Mexicana de Comunicación y Revista Zócalo. Y en esta oportunidad las noticias de comunicación al aire solo estarán disponibles por internet, así que los invitamos a acceder a esta página, es www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Encontrará usted muchísimas noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Y bueno, vamos a presentarles a continuación un reportaje sobre el seminario que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado Por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, una ley de telecomunicaciones y radiodifusión con perspectiva de género. De cara a los desafíos que supone una reforma en materia de telecomunicaciones, la ausencia de leyes secundarias y la necesidad de incluir en los contenidos de los medios la perspectiva de género, el pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el tercer seminario por el derecho humano de las mujeres a comunicar, una ley de telecomunicaciones y radiodifusión con perspectiva de género. Organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el seminario reunió a activistas, legisladoras y expertas en temas de periodismo, investigación feminista y medios de comunicación que convocaron a realizar una alianza por el derecho humano de las mujeres a comunicar y a la información. La doctora Aimé Vega, una de las organizadoras del evento, afirmó que el acceso de las mujeres a la comunicación no es equitativo en ningún rubro. Sabemos, en general existe una insuficiente e inadecuada implementación de políticas de género en las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Esto es, no existe una política formal de género y comunicación a nivel de las leyes que regulan los sistemas de comunicación en América Latina. Hay, si acaso, algunos principios generales en estos instrumentos o tímidas recomendaciones que tienen un efecto mínimo en las industrias de comunicación. Por ejemplo, si ustedes revisan la reforma que fue aprobada recientemente, y esto se replica en el caso de Argentina, y esto se replica en el caso de lo que están presentando en Uruguay, en materia de género solamente incluyen una línea que dice, se vigilará que los contenidos no discriminen por razón de género, raza, escolaridad, perros, gatos, etcétera. Es decir, meten la agenda de género como en el costal de todas las cosas, lo cual definitivamente invisibiliza la especificidad que tiene el impulsar que estas regulaciones garanticen la igualdad de género. Entonces, lo que hemos podido corroborar con bastante preocupación es que hay definitivamente una marginación de las mujeres en las industrias de comunicación. Definitivamente su acceso no es paritario. Las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles, pero especialmente en los niveles más altos. Es decir, casi no figuran mujeres como propietarias de medios de comunicación en nuestro país. La perspectiva que tienen desde el propio ámbito de los medios de comunicación, pero también la escasa participación e influencia de mujeres en procesos de toma de decisión. No hay mujeres influyendo en las decisiones sobre los contenidos y la administración de los medios, y esto también sucede al nivel de las altas direcciones. Y en el nivel técnico advertimos con preocupación esta marcada división sexual del trabajo, ¿no? En donde vamos a ver, por ejemplo, cómo en televisoras públicas como Canal 22, revisábamos el año pasado y tuvimos una entrevista con la que era su directora, y en el área técnica, es decir, cámaras, iluminación, edición, no trabajaba ninguna mujer. Y la razón, ella misma reflexionaba sobre este asunto, ¿no? La razón que ponían los ingenieros que estaban a cargo, al frente de estas áreas, era que se trataba de áreas que demandaban el manejo de equipos muy pesados. Pero ella misma se cuestionaba, bueno, ¿y qué ha pasado? Porque con la digitalización los equipos se han compactado y, sin embargo, esto no se ha traducido en la incorporación de más mujeres a estas áreas. Y hay mujeres ingenieras, hay mujeres especialistas en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas profesionales al día de hoy. Para Aimé Vega, la transversalización de la perspectiva de género va más allá de la búsqueda de un trato igualitario entre hombres y mujeres en los medios de comunicación. La transversalización de la perspectiva de género es el principio de acuerdo al cual la naturaleza genérica de las políticas públicas es reconocida y rectificada al incorporar la dimensión de género en el diseño de políticas. La transversalización de la perspectiva de género va más allá de solo demandar un tratamiento igualitario o de realizar acciones afirmativas. La transversalización busca transformar las estructuras institucionales. Mi posición en este punto es que una genuina transversalización de la perspectiva de género es aquella que integra la dimensión de género en las instituciones con el objetivo de transformar el status quo. Por otra parte, Lourdes Barbosa, presidenta del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres, destacó que es triste que solo el 7% de las concesiones y títulos de derecho a transmitir estén en manos de mujeres. Asimismo, destacó que las mujeres son vistas por los medios como grupos de consumo y no como receptoras de información. De acuerdo a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la penetración de los medios audiovisuales en el país es muy amplia, digo, no tenemos que dudarlo, ¿verdad? De acuerdo a sus cifras, la radio tiene una penetración del 98% en todo el territorio nacional y la televisión de un 97% a nivel nacional. Ustedes han de saber que podemos ir a pueblos que no tienen carreteras, que no tienen agua, que no tienen muchísimas condiciones de bienestar, que seguramente lo está viendo ahora la Cruzada contra el Hambre, pero en donde hay luz, hay televisión. Y hay televisión cada vez, hay antenas parabólicas, el cable está arrasando con todo nuestro territorio, llámese la marca que sea, y hay quienes tienen una, dos, tres, hasta cinco televisiones por familia. Los espacios del hogar se han estado dividiendo por estos aparatos, y esto está generando desde luego dinámicas en la construcción de las familias, pero hablamos de una penetración muy fuerte. De acuerdo a la Asociación de Radiodifusión del Valle de México, las audiencias se dividen claramente y somos las mujeres quienes más consumimos los mensajes. Los hombres, en el consumo del radio, los varones ocupan el 49% y las mujeres tenemos el 51% del consumo mediático. Y en la televisión abierta incrementamos nuestra participación. Las mujeres consumimos más la televisión abierta en un 53% en comparación con 47% que tienen los hombres. Las mujeres nos convertimos en target, nos convertimos en grupos de consumo. Nos tienen divididas de qué vamos a comprar, cómo vamos a comprar, a qué horas prendemos la tele, a qué horas la apagamos, y en función de eso van nuestros mensajes. De ahí la famosísima barra femenina, hecha para la ama de casa que está limpiando, trapeando, haciendo la comida y al mismo tiempo enterándose de los chismes, del espectáculo y demás, ¿sí? Estamos fragmentadas y nos tienen, en ese sentido, como consumidoras, no como receptoras de información. Ojo, como consumidoras, que consumimos, que vamos a comprar. Es importante saberlo. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión también dice que los empleos directos sindicalizados, hay una base laboral de más de 20.000 personas, de las cuales en proporción sindicalizada hay 5 hombres en relación y en proporción de una mujer. Pero nosotras vamos a los medios y vemos mucho más mujeres. Y sí, pero ojo, ni tenemos bases laborales y tampoco somos sindicalizadas. Entonces sí estamos llegando más, de hecho estamos en algunos medios superando en número, pero son ellos quienes tienen los derechos, las garantías, las prestaciones y la sindicalización. En tanto, Lucía Lagunes, directora de CIMAC Noticias, señaló que la mayoría de los medios prohíben a sus trabajadores sindicalizarse y en este caso dijo, son las mujeres las que enfrentan mayores dificultades en el gremio. Asimismo destacó que es necesario transformar la mirada con que la sociedad en general se acerca y consume los contenidos de los medios. Quisiera acotar en relación a los sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación, las empresas periodísticas en concreto, prohíben a las y los trabajadores sindicalizarse. Entonces, el dato de estos sindicatos que existen, por ejemplo, el sindicato de prensa, gremia su familia. Ese es un primer derecho que es violado para quienes ingresamos al periodismo. Existen sindicatos que se cuentan con la mano. El sindicato de la jornada, o sea, los periódicos, ni Universal, ni Reforma, ni Milenio, ni, bueno, en Reforma, por ejemplo, más de 5 reunidos, suena sospechosismo, peligro que te corre. Realmente no se sabe en este país cuántas personas estamos dedicadas a hacer periodismo. Y los datos van y vienen. Esa es una primera dificultad para poder saber exactamente dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, INEGI más o menos reporta 6.000 personas que dicen que son periodistas. 6.000, se los voy a asegurar que no es cierto, ¿no? O sea, el dato que da el sindicato acá te lo triplica. Eso es muy importante para poder hablar de condiciones laborales de a qué nos estamos enfrentando. Habemos mucho más realidades que no están documentadas. Y bueno, Aimé sabe muy bien lo difícil que las empresas es que las de empresas periodísticas te digan qué plantilla laboral tienen y que te digan cuántas son hombres y mujeres y en qué lugares lo ocupa. Es el secreto más guardado y en televisión peor. Imagínense Televisa. Estuve en una reunión, sin embargo, y ¿sabe cuánta gente tiene Televisa? Que casi me infarto. 30.000, decía su jefe de recursos humanos. Pero no todos son sindicalizados o son de base. Deja tú el sindicato. No todos son de base. La gran mayoría está contratada por honorarios. La planta es muy chiquita. De esos 30.000 están en tres, digamos, rubros: México, Estados Unidos y Sudamérica. No podemos definir que el futuro de nuestra población va a estar marcada y va a seguir marcada por Televisa. Y eso, si nosotras no lo cambiamos, si la juventud, si ustedes, si el resto no lo empezamos a hablar en nuestras casas, con nuestras amigas, con nuestro compadre, con el novio, con la novia, con quien quieran, no vamos a generar una masa crítica. Por mucha ley que hagamos, si no transformamos cada una de nosotras la mirada con la que nos estamos acercando a los medios, pues vamos a seguir teniendo los medios que tenemos. Para la exdiputada y politóloga Marta Tagle, en México, principalmente en el sector político, la figura de las mujeres es abordada por los medios de comunicación de una manera muy superficial y diferente, es decir, que son vistas con otra lupa y medidas con otra vara en comparación a los hombres que también ocupan cargos públicos. El otro tema es el tratamiento en medios de las mujeres políticas. Las mujeres políticas, sin duda, somos tratadas de manera diferente a los hombres políticos. Somos vistos de entrada, las mujeres que estamos en la política somos vistos con otra lupa y medidos con otra vara, ¿no? A las mujeres en la política, y ustedes pueden ver, por ejemplo, Reforma ha sido bueno en sacar este tipo de información acerca de las mujeres políticas, se ponen a hacer comparativos de las diputadas que llegan con minifalda, de los escotes, es la información que ha salido acerca de las políticas, cuando vemos que hagan lo mismo con respecto a los hombres. No, ellos salen todos los días en la nota, dando el grande discurso, el posicionamiento político, y de las mujeres se habla, de las mujeres políticas se habla de cómo van vestidas. O les decía hoy en día, por un gentleman de las Lomas, ¿no? ¿Cuántas ladies han inventado en los medios de comunicación? La lady senadora, no quiero justificar con esto que se tape la forma de ser o de ejercer el cargo público de las mujeres, pero creo que en muchos de los casos se han maximizado los errores de las mujeres políticas y en los hombres incluso se les aplaude. O sea, si un hombre actúa con prepotencia, un político actúa con prepotencia, se dice que es un hombre político de carácter fuerte, se le reconoce, ¿no? O sea, es que es el hombre del poder. Una mujer, como digo, se hizo famosa la lady senadora que actuó con prepotencia ante un en el aeropuerto, en una ventanilla, se hizo todo un escándalo. O sea, no justifico si está bien o no está mal. Se maximiza la forma de tratarse, o sea, se trata de manera diferente a las políticas de los políticos. Y generalmente no se destaca la actividad legislativa que hacen las mujeres. Por otra parte, una de las asistentes al seminario, María Eugenia Chávez, representante de la oficina en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, destacó que los medios de comunicación reproducen lo que ocurre en la sociedad y habló sobre la situación que enfrentan las mujeres en las radios comunitarias. Los medios de comunicación son una institución que reproducen lo que sucede en la sociedad. En términos generales, me parece que si vivimos en una sociedad machista, misógina, esa misoginia se va a reproducir en todos los espacios y en todas las instituciones que componen la estructura de la sociedad. Quien está escribiendo en las redes sociales son hombres y mujeres, igual que en los medios corporativos y que en los otros medios de comunicación, que yo me voy a referir a los medios de comunicación comunitarios, alternativos, indígenas, ciudadanos, etcétera, como se les quiera llamar. Entonces, para mí el problema de la situación de las mujeres en los medios de comunicación tiene que abordarse desde la perspectiva que hemos venido abordando muchas mujeres durante muchas décadas, que es el problema de la discriminación de las mujeres en términos sociales, ¿no? Y que llevado a los medios de comunicación, el análisis sí, ciertamente, ya se tiene que hacer desde distintas perspectivas y para mí es una problemática multifactorial, multidimensional, ¿no? Entonces, en principio, los medios comunitarios están reconocidos, pero necesitamos que en la ley que ha propuesto la AMEDI, que también AMARC ha firmado, ha apoyado y ha difundido, y que además también colocó allí sus demandas, pues queda todavía mucho trabajo y mucho camino que recorrer. Las mujeres en las redes comunitarias, por ejemplo, están, en primer lugar, están relegadas y discriminadas porque, al igual que los hombres que quieren hacer medios comunitarios, necesitan tener un régimen específico que atienda a las necesidades de esas comunidades para acceder a los medios de comunicación. Al Al concluir este evento, las y los asistentes firmaron la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y a la Información, la cual se presentó ante la titular de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la senadora Alejandra Barrales. El objetivo fue impulsar y garantizar la inclusión de los derechos de las mujeres en las leyes secundarias que se derivarán de la reforma constitucional a las telecomunicaciones. Para el fin justifica a los medios Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Qué bueno que siguen con nosotros. Quiero invitarlos a que nos envíen un correo electrónico a la siguiente dirección: elfinjustifica@yahoo.com.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @radioelfin. Si usted nos manda un mensaje con su punto de vista, sus comentarios, se podrá llevar completamente gratuita una revista mexicana de comunicación o la revista Zócalo, ambas imprescindibles para entender el pulso de las telecomunicaciones. Continuamos con el programa. La entrevista. Y bueno, pues ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, Carlos Padilla Ríos. Él es director de la revista Zócalo, compañero redactor de Radio Educación, un hombre que se ha dedicado al periodismo los últimos 20, 25 años, mi estimado Carlos, según mis cuentas. Bienvenido. Así es. Y al periodismo especializado en comunicación. Por supuesto. Sí, claro. Sí, así ha sido en estos últimos años. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Carlos. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este recuento desde la óptica de Zócalo. Así es, bueno, han pasado muchas cosas este año en torno a los medios de comunicación, Carlos, y otras tantas no han pasado, que tenían que haber sucedido. Y bueno, queremos ahora hacer un recuento contigo de cuáles son los temas que estuvieron llenando estas páginas de la revista Zócalo, cuáles son los temas que a ti te parecieron los más destacados. Obviamente, el tema de la legislación de medios es uno de los principales, ¿no? Una cosa que no nos esperábamos y que sucedió de pronto a partir de este Pacto por México. Así es, han sido muchos y variados los temas y los acontecimientos. Acordémonos que, bueno, pues Enrique Peña Nieto llega con el estigma de haber sido apoyado profusamente por las televisoras, cuestionado por el movimiento Yo Soy 132, y aparejado a ese arribo, pues está el caso Monex y el caso Soriana, que le restó legitimidad a la elección de Enrique Peña Nieto. Acordémonos también que está la explosión en la torre de Pemex, que unos días después de esta toma de posesión, pues llamó la atención acerca de la autoría, y pues a pocos convencieron la teoría del gas metano, ¿no?, que se haya acumulado ahí abajo de la torre de Pemex. Y por supuesto el tema del Pacto por México, que un día después, el 2 de diciembre del 2012, firman los tres principales fuerzas políticas, y dentro de esos 95 temas estaba incluido, por supuesto, el tema de la legislación, de la reforma, la ley en medios de comunicación. El tema, había 9 temas ligados, otro era el de la transparencia, uno más que tenía que ver con el derecho de réplica. Entonces, pues eso ocurrió, digamos, se planteó en marzo, abril, se aprobaron las leyes en la Cámara de Diputados y en el Congreso, la reforma constitucional, y dejó pendiente para el día de ayer, 9 de diciembre, 6 meses después, que fue expedida en junio pasado, la ley secundaria, ¿no? Entonces, dentro de ese Pacto por México estaba la reforma en materia de telecomunicaciones, y el Congreso rápidamente, inesperadamente, en mes y medio, al 15 de marzo ya teníamos una ley, una reforma constitucional. Reformas constitucionales. Ajá. Y luego, en abril, se concluyó esa aprobación, en junio se expide la reforma constitucional, y ahí se establece el mandato para los diputados y senadores que no cumplieron, de 180 días. En 6 meses se tuviera una legislación secundaria, plazo que ayer se cumplió. que se cumplió el 9 de diciembre y que los diputados anunciaron, pues, ya que esta reforma, más bien estas leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones se van a posponer para el periodo de sesiones que va a iniciar en febrero del próximo año. Pues ha sido un año lleno de movimiento, ha sido un año con sorpresas, ha sido un año con investigaciones que no han concluido, pero el tema de la reforma de las telecomunicaciones creo que ha sido uno de los más importantes, uno de los que causó grandes esperanzas en el sector, sobre todo para muchos académicos, para muchos investigadores, para muchas personas que laboramos en los medios públicos y que nos gustan este tipo de medios. ¿Qué balance harías de estos temas relacionados con la reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, los medios públicos? Claro. Bueno, efectivamente, la reforma constitucional genera muchas expectativas. Todavía estamos esperando la ley secundaria, por lo tanto, todavía hay que ser optimistas por los trazos generales que están en la Constitución, no los trazos generales. Ya el detalle, pues entonces los vamos a debatir y los vamos a analizar en ahora que si los diputados y senadores se pongan a trabajar en este tema. ¿Cuáles son los grandes rasgos de esta reforma constitucional? Bueno, pues son la constitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Los nuevos derechos de derechos de para consumidores en telecomunicaciones, los derechos de las audiencias, que no está muy preciso, el apoyo a los medios públicos en el sentido de permitirles cierta independencia editorial, Ya todas son concesiones y el hecho de que ya no se diferencien, de que unas vayan tengan concesión y otras permisos, ya no van a tener permisos, todas van a ser concesionarios. Pero esto de las concesiones abre la puerta, digamos, a esto que decía Graciela ahorita, que puedan, digamos, comercializar una parte al menos de su tiempo tal y como está previsto, lo cual es una cuestión inédita también en nuestro país. Por supuesto, ¿no? Como es inédito el hecho de que existe la recomendación de que participe la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. En el diseño de la programación y efectivamente la posibilidad de que puedan comercializar, ¿no? Comercializar algo de su tiempo para que tengan ingresos. Entonces, eso es un aspecto muy importante, como lo es el tema del ombudsman, el defensor de las audiencias, ¿no? Que, por ejemplo, en el estado de Jalisco ya se legisló, ya se aprobó. Ya se aprobó el tema del ombudsman, ya se aprobó la desincorporación, perdón, la descentralización del sistema jalisciense de radio y televisión, uh-huh, el mes pasado, el 14 de noviembre. Entonces, eso es hasta donde yo tengo entendido, es el primer estado que lo hace. Y no se esperaron a la reforma secundaria, ¿no? O sea, materia de trabajo, materia de... lo hay ya en la Constitución, como es el caso del Moscar y el Mosaufer, pero que ahora se queja Televisa. Nuevamente, ¿no? En litigios, vaya, digamos, ¿eh? Así es, así es. Entonces, sí, muchas expectativas todavía está por generar esa reforma constitucional. Una de las cosas que atrajo muchas opiniones favorables a esta reforma es precisamente el asunto de la competencia, ¿no? Yo creo que en este sentido es una de las partes centrales de la reforma. ¿Qué te parece a ti? Sí, porque de acuerdo a la reforma constitucional, pues está ahí la obligación de limitar a los monopolios. Está la intención. ¿Quién sabe hasta dónde llegue la ley secundaria, ¿no? Es como el derecho a la alimentación, qué bonito, ¿no? Pero pues ¿cuánta uh-huh gente no tiene hambre en este país? Uh-huh. O la educación. Entonces hay que cuidar esos detalles, limitar la competencia, por supuesto, ¿no? Esperemos que haya interés por parte de los empresarios para invertir en ese sector, porque, bueno, estamos viendo que TV Azteca y Televisa les continúan temiendo la competencia, ¿no? Y ahí están varios ejemplos de esa naturaleza. Entonces, la competencia es benéfica porque diversifica la oferta. Y entonces ahí la gente puede escoger, pero ahorita con el duopolio en televisión abierta, pues, ¿dónde escoges, no? Claro. Claro, también la televisión de paga, pues, es una réplica del duopolio. Entonces, pues, es casi la misma telebasura. Cada vez está peor, sí. Sí, sí, programas de, yo le comentaba hace unos días a un productor de History Channel, que por qué había esoterismo en sus programas. Dice, no, le digo, sí, yo vi un programa de fantasmas y esas cosas. Sí, ya se ha desmejorado mucho la programación de estos canales que antes ofrecían programas de mayor calidad. Sí, así es. En detrimento, por supuesto, de las audiencias. Otra de las cosas que mencionaste, Carlos Padilla Ríos, director de la revista Zócalo, fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este super instituto que no estuvo exento de polémicas en cuanto al nombramiento de sus comisionados. ¿Qué nos dirías ahí? Efectivamente, hubo un desaseo por parte del Senado, por parte de los senadores. Hubo una intención deliberada por pasar a todos ellos, por aprobarlos. La misma izquierda jugó un papel polémico y cuestionable, porque, pues salvo el caso del senador Alejandro Encinas, los otros legisladores de izquierda, del PRD, por lo menos, avalaron el procedimiento y a los comisionados propuestos por Enrique Peña Nieto. Entonces, muchos de los cuales, hay que decir, no cumplían cabalmente con los requisitos. Otra Así polémica es. Se suscitó, no solamente el procedimiento legislativo, sino el procedimiento para seleccionar a los actuales comisionados, ¿no? Algunos de los cuales, de acuerdo a varios especialistas, pues no tienen experiencia. ¿No? Y además están Otros vinculados tenían a las conflicto empresas de interés. De comunicación. Entonces, sí, el IFETEL tiene un gran reto para el funcionamiento que vaya a realizar en los próximos días, en las próximas semanas y años. Recordemos que tiene de plazo para marzo expedir la convocatoria para las cadenas de televisión que se de acuerdo a la reforma constitucional. Tiene plazo, si no recuerdo, el 9 de marzo para esa expedición. Y entonces, pues, bueno, ese es un aspecto. El otro es qué va a hacer con los temas del Moscar y el Mosshofer. Ahora la cuestionable consulta, ¿no?, a la que está llamando. Entonces, yo le pregunté a Borjón hace unos días ahí en Guadalajara, oiga, ¿y si es necesaria esa consulta? ¿Es necesaria? O sea, que la Constitución no dio los instrumentos suficientes para realizar la tarea que ahí se establece. Me respondió con evasivas, ¿no? Que ahora precisamente hasta las televisoras se están negando a participar en esta consulta, ¿no? Sí, pero además hay una advertencia de un funcionario de TV Azteca. Dice que ellos no van a participar de la digitalización. O sea, mientras no esté concluida que todos los mexicanos tengan televisión digital o decodificadores para ver a la televisión digital, ellos no van a transitar, ¿eh? Van seguirán a continuar transmitiendo en análogo. Análogo. Y fíjate qué reto al Estado. Es un desacato. Claro. Y llama la atención también que el IFETEL no haya dicho nada con respecto a esta incumplimiento del plazo que tenían en el Congreso para emitir la reglamentación secundaria de las telecomunicaciones, ¿no? Sí, es cuestionable porque, bueno, ellos dicen, bueno, pues sí, nosotros esperamos que el legislativo cumpliera porque que necesitamos más instrumentos, que no sé qué. O sea, es un consejo que no muestra músculo, ¿no? Es un consejo del IFETEL que no muestra fuerza, contundencia en sus decisiones. Eso de la consulta, bueno, pues entonces, ¿para qué quiere la Constitución? Si vas a consultar otra vez, ¿no? O sea que hay puntos problemáticos en distintos espacios de las transformaciones en materia de telecomunicaciones. Sí. Decías ahora, por ejemplo, el apagón analógico. Vimos que hubo problemas para que arrancara en las ciudades fronterizas donde se suponía que iba a arrancar y hubo ahí complicaciones, dimes y diretes. Sí, una estrategia errática. Sí, y no solamente es parte de la autoridad, pero más bien la estrategia más que errática fue una estrategia de las televisoras, porque la COFETEL había anunciado que no iba a cubrir a todo el mundo, a los 100%. Lo que pasa es que asusaron las televisoras a los televidentes, a la audiencia, y la audiencia fue a quejar al municipio y se hizo y claro, ya con el caldo de cultivo, pues las televisoras pues nada más transmitieron en vivo, ¿no? Entonces, fue una estrategia de las televisoras para desprestigiar eso. Y bueno, ahora viene el cuento del asunto de los recursos. ¿No va a haber suficientes recursos para comprar tantos decodificadores y regalarlos? Yo le pregunté a Borjón si eso no era un subsidio paralelo a las televisoras, porque finalmente las televisoras son las que se van a beneficiar de esa audiencia. Y me dijo, bueno, es que los ciudadanos tienen derecho a estar informados, ¿no? Entonces, por ahí se la zafan, ¿no? Pues sí, se la zafan hasta cierto punto, porque con periodistas avesados como tú, la circunstancia es que no están respondiendo y no hay, digamos, claridad en cuanto a sus puntos de vista, estrategias, y lo cual pues nos deja en la pues más absoluta indefensión a los ciudadanos, ¿no? O sea, sí, eso que tú, pensar inclusive. Eso que tú comentabas, de la fragilidad. Desafortunadamente en México las reformas, sean constitucionales o no, o secundarias, leyes secundarias, se expiden queriendo no lesionar a los grandes intereses. Y ahí entonces pues el IFETEL que no tenga fuerza pues es un resultado de eso. Además el IFETEL no tiene tampoco un reglamento, que ese es también parte del problema, porque ahora están teniendo que actuar de alguna manera con las leyes antiguas, ¿no? Sí, pero con lo que tienen es suficiente. O sea, con la legislación actual y con la reforma constitucional y con las atribuciones que ellos tienen, pues es cosa que se pongan a trabajar. Ellos dicen que están trabajando, que lo están haciendo, que van a cumplir con los plazos, pero lo que se necesita es contundencia por parte de la autoridad. Me imagino que también los cabildeos están fuertísimos, se habla todo el año y años anteriores, se ha hablado ya, Carlos Padilla, de una telebancada, ¿no? O sea, de diputados y senadores afines a las empresas del duopolio, inclusive una hija de uno de los dueños del duopolio, pues tiene un cargo como congresista. ¿Qué nos dirías en ese sentido? Las presiones que ejercen no solo los cabilderos de estas empresas poderosísimas, sino los mismos legisladores de nuestro país que tienen vínculos con ellos. Así es, y claro ejemplo de ello es que ningún partido, salvo el PRD, presenta una propuesta legislativa. Es una reforma constitucional para que todos los partidos hayan puesto sobre la mesa sus cartas, ¿no? Y no fue así, salvo el PRD, los otros partidos callados. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Verde Ecologista pues está infestado de legisladores vinculados a las televisoras, ¿no? Está la hija de Ninfa Salinas, como tú decías. El gobierno federal no tiene vergüenza, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y sabes por qué? Porque siguen jugando a que un día el secretario Ruiz dice que la propuesta está en el pacto. Al otro día subsecretario dice que la van a presentar. Y así vienen desde hace un mes. Así se están echando la bolita. Bueno, no la bolita, es una estrategia, obviamente, ¿no? Para desinformar, pero para no cumplir. Estamos aquí con Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, haciendo este recuento de lo más importante que sucedió en el tema de comunicación durante este año. Pero tenemos también en la línea a Genaro Villamil, periodista de la revista Proceso, quien nos va a hacer un comentario también un poco de esto que fue lo más importante que sucedió en el 2013 en el tema de medios de comunicación. Genaro, buenas noches. Buenas noches, Graciela, buenas noches a Carlos también. Pues lo más importante se convirtió también en la promesa fallida más grave en este año. Todos vimos con cierto grado de optimismo, unos muchos, otros pocos, otros menos, escépticos, pero todos de una u otra manera vimos que de este año, en abril, se reformó la Constitución para hacer una reforma histórica, así le llamaron varios, a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y eliminar los monopolios, crear un nuevo organismo regulador con autonomía constitucional, garantizar que pueda existir ya las bases para una licitación de una segunda y tercera cadena de televisión nacional abierta, y nuevas reglas del juego para que haya un piso parejo y que todos puedan competir de manera equitativa, y hasta llegaron a proclamar que era el fin de los monopolios y de los poderes fácticos mediáticos. A unos días de haberse cumplido el plazo para que existieran las leyes secundarias que le den aterrizaje, forma y sustento a esta reforma constitucional, vimos que el año se pasó, sin que tengan esas leyes secundarias. Hay un verdadero una verdadera incertidumbre jurídica en el sector. Los grupos monopólicos de televisión, llámese Televisa, TV Azteca, más los grupos monopólicos o el gran monopolio de telecomunicaciones, llámese Telmex, Telcel, siguen usando y abusando de su poder legal, de su poder mediático y de su poder político. No hay un solo cambio sustancial en términos reales a raíz de esta reforma constitucional. Televisa se amparó, igual que TV Azteca, contra el Moscar y el Mosofer. Se integró un organismo autónomo que a todo mundo dejó con un mal sabor de boca por el bajo perfil de los integrantes y por el desaseado proceso de selección. Y por si fuera poco, no tenemos ninguna de las promesas que se establecieron en los artículos transitorios, ni la declaración de dominancia de telecomunicaciones ni de televisión, ni las bases de licitación de la segunda y tercera cadena, ni un proyecto específico y claro para la explotación de la banda 700 megahertz en materia de telecomunicaciones. Por el contrario, lo que sí vemos es una creciente monopolización de la comunicación, un proceso todavía más polarizado de disputa entre Telmex y Televisa. Lo vamos a ver ahora ya en estos días con el asunto del fútbol, en donde es prácticamente la final del fútbol mexicano es Telmex-Televisa, con el equipo León y el América. Entonces, hay un discurso jurídico que no se ha aterrizado a la realidad y las promesas que se hicieron no se cumplieron. Por otro lado, tenemos un gobierno federal que, lejos de haberle apostado a una comunicación social más racional, menos dependiente o adicta a los spots, pues fueron todavía mayores, ¿no? En este año nos recetaron una cantidad de spots tremendos a favor de la reforma energética y a favor de la reforma educativa, y evadieron el problema fundamental que está generando en términos de comunicación este tipo de reformas que son tan importantes para un país como México. Entonces resulta, Genaro, te saluda José Ángel Domínguez, que han sido puras cuestiones postergadas, puras cuestiones no terminadas, y eres, tienes de alguna manera, mantienes el optimismo con el que arrancaron estos anuncios de cambios constitucionales, leyes secundarias, nuevas cadenas de televisión, alto a la competencia y demás. ¿Todavía mantienes tu optimismo para el 2014? No, al contrario, yo creo que ya no son tiempos optimistas. Creo que es muy claro que se trató de una estrategia dilatoria y distractora, que hay una demagogia legislativa y política detrás de esto, y que más allá de ir hacia un escenario de real competencia y de piso parejo para todos, vamos a un escenario en donde todavía los poderes fácticos van a dominar más y el gobierno va a darles todo. Nada más para, como perla de este final de año, la reforma político-electoral en la Cámara de Diputados fue modificada para beneficiar a las televisoras a partir del cambio de una palabra. En lugar de poner adquirir tiempo ilegal o de manera ilegal en tiempos de campaña, y que puede ser esta una causal de nulidad de las elecciones, por presiones de las televisoras, tal como lo denunciaron 1600 diputados, se cambió y se modificó esa palabra para poner compra. Todos sabemos que las televisoras, desde la época de Peña Nieto y mucho antes, pero sobre todo desde el modelo Peña Nieto, no facturan de manera transparente este tipo de adquisiciones. La hacen de manera subrepticia, a través de paquetes que tratan de encubrir la venta de espacios informativos a los políticos. Y este tipo de chicanadas jurídicas son las que se cometen después de que dijeron que ya los monopolios y los poderes fácticos no iban a tener un poder ni una capacidad de presión. Por lo cual es esperar entonces que estas leyes secundarias pues estén en el mismo tenor. Las leyes secundarias solo las conocen un grupo de iniciados. La única ley o iniciativa secundaria que ojos de todos los ciudadanos mexicanos se conoce, es la que presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, una iniciativa de avanzada que prácticamente ha sido ignorada por los senadores, que deben ser los responsables de dictaminar esta ley secundaria. Como bien se decía en el momento de la promulgación de esta reforma, el diablo está en los detalles, ¿no? Y ahora estos detalles resulta que no los tenemos y se están postergando para febrero. ¿Tú crees que sí se vaya a cumplir en febrero el sacar esta reglamentación secundaria? ¿O si no crees que haya el riesgo de que se quede esto en el limbo? Si no cumplieron en diciembre un asunto que tanto prometieron y lo postergaron hacia febrero, pues quiere decir que no están dispuestos a cumplir nada de lo que aprobaron. Y en política y en este sector sobre todo, si no se cumple la palabra, pues entonces lo único que se va a cumplir pues son los intereses. Y en el reino de los intereses corporativos, que es el reino de las telecomunicaciones y la televisión abierta o la radiodifusión, todos sabemos quiénes mandan, cómo presionan. Así es, y desgraciadamente, como bien apuntaba Gabriel Sosa Plata en alguno de sus artículos del Universal, los legisladores y el mismo presidente no tienen ninguna consecuencia por no cumplir con estos compromisos que están en la Constitución. Así es, no hay una sanción, ni hay una, ni sanción social ni sanción política, que es lo peor, ¿no? Porque, pues sí, el dominio de la agenda informativa por parte de las televisoras es absoluto. Pues qué tremendo esto que nos dices, Genaro Villamil. Estaremos muy pendientes de todas maneras para desde en nuestro programa, desde nuestra estación, pues impulsar el conocimiento, la difusión de estos temas para la ciudadanía, esperando que la ciudadanía finalmente sea tomada en cuenta, pero nos parece terrible lo que nos dices y muy difícil el panorama que se avecina. Así es, pues la burra no era arisca. Las leyes televisas y las chicanadas y los chiquihuitazos y todo esto que hemos vivido en 10 años la hicieron así. Entonces tenemos que ser muy escépticos. Es pan de todos los días en nuestro país. Bueno, Genaro, pues muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor para estas fechas y esperemos que el año que entra se cumplan algunos de nuestros deseos, aunque sea, ¿no? Claro que sí, no quiero irme con esa nota tan agria, pero sí, nada más decir que también para este año fue el año también de boom y de avance de las redes sociales en México. Y eso creo que también es una nota que no podemos pasar por alto. Con todo y las amenazas que hay sobre el espionaje o sobre los intentos jurídicos de cancelar la libertad de expresión o de circulación del libre Internet, creo que esto es un hecho innegable en este año también. Pues ahí está el dato, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo, esperando dártelo personalmente muy pronto. Claro que sí, un abrazo fuerte y feliz año. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues continuamos con nuestro programa. Les recordamos que es un programa grabado, pero pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, El Fin Justifica a los Medios en Facebook, o también de nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Pues estamos platicando con Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, haciendo un recuento de los temas más importantes que se dieron en cuanto a comunicación en nuestro país en este 2013. Carlos, pues nos quedamos precisamente con esta idea de que la reforma a telecomunicaciones y sobre todo la reglamentación secundaria está amarrada con otras negociaciones que tienen que ver con la reforma energética, la reforma política, y que ahora con esta ruptura del Pacto por México pudiese estar en riesgo la concreción de estas reglamentaciones secundarias. Sí, yo creo que desafortunadamente va a ocurrir eso, porque no creo que aquí regrese el PRD al Pacto por México si su principal argumento para estar dentro era que si se aprobaba la reforma energética, como parece que va a ocurrir, se salían, pues ya se salieron y todavía no se aprueba. Entonces, no sé a qué regresaría. Desafortunadamente, el tema de las telecomunicaciones corre ese riesgo, ¿no? La ley secundaria, porque de otra manera, solamente el PAN y el PRI van a aprobar esa ley secundaria y no entraría dentro de la negociación, dentro del Pacto por México, el ingrediente de la izquierda, ¿no? Y eso es muy desafortunado, muy desafortunado. Desde luego. Como el tiempo es el asesino de este programa, como siempre, yo quisiera que fuéramos hacia otra esfera también que ha sido importante, que en el programa El Fin Justifica a los Medios se ha tratado con regularidad y que tiene que ver con las agresiones a los periodistas, Carlos. Así. ¿Qué sucedió en este año 2013? ¿Bajaron las agresiones a periodistas, los asesinatos, los secuestros, los levantones o qué pasó? Bueno, yo creo que es otra decepción, ¿no?, de este gobierno, de este sexenio que lleva un año. 6 asesinados, antier desapareció una periodista, la desaparición en Zacatecas. La impunidad continúa, pues, por ejemplo, en el estado de Veracruz, ¿no?, con tantos homicidios, 6 homicidios en los últimos años ahí en Veracruz. Pues no, es un panorama desolador en ese sentido, porque pues nosotros aquí en la Ciudad de México pues de alguna manera nos protegemos, pero en los estados, ¿cómo se protegen los compañeros, no? Si hay tanta colusión, tanta policía corrupta y hay una omisión del estado. También ocurre, hay que también decirlo, que en la Ciudad de México, bueno, pues en la represión, ¿no?, en las marchas, ¿no?, que ahora que están criminalizando el Partido Acción Nacional y el PRI, criminalizando la protesta social, pues los reporteros cubren las protestas, sino cómo se informa la sociedad. Y ahí, en un coloquio que duró 3 días, se denunció eso, ¿no?, que no es suficiente con con tener leyes, con tener casas, refugios, si la impunidad continúa. El hecho de que continúe la impunidad, pues es la garantía para continuar las agresiones. No se castigan los asesinatos ni los homicidios, ¿no? Así es, no ha funcionado como se esperaba el asunto de la creación de esta fiscalía especializada en periodistas, en delitos cometidos contra periodistas, ni tampoco el mecanismo de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Sí, y a pesar de que le han aumentado los presupuestos, les han aumentado el presupuesto y no funciona. Yo creo que ahí las agrupaciones de periodistas deben hacer un esfuerzo por hacer funcionar esa nueva legislación, esos nuevos mecanismos, porque pues de otra manera se nos va a aplicar la justicia si no la exigimos. Pero dime una cosa, Carlos, ¿por qué no han funcionado desde tu punto de vista estos mecanismos, esta fiscalía especial particularmente? Yo creo que es el procedimiento. O sea, se establece la ley y ahí se deja, ¿no? O sea, pues bueno, pues sí, se aprueban, todo el mundo contento y luego. Entonces, el seguimiento yo creo que es fundamental, el seguimiento. El procedimiento, si realmente ese procedimiento es el adecuado. Se ha dicho, bueno, ahora que los reporteros vayan con chalecos antibalas. Bueno. Al rato con pistolas. No, ojalá no. Sí llegó a haber un programa, ¿no?, en donde se les estaba capacitando. Sí, en los estados. Bueno, sí, por ahí salió eso. Pero es que es el seguimiento. Y yo creo que las organizaciones de periodistas deben de exigir el cumplimiento. Y si son adecuados los procedimientos, involucrar a otros actores. Yo, no sé si el Ejecutivo, las Comisiones de Derechos Humanos, las organizaciones de periodistas, pero hay que hacer valer esos mecanismos y que participen mucho los editores, los dueños de los periódicos, porque son los reporteros los que van a reportear y son a los que matan. Claro. ¿Y cuándo se involucran a los directores de los medios? ¿Cuándo se les rinden cuentas ellos? El hecho real es que el riesgo de ejercer el periodismo en nuestro país ha crecido en los últimos años y ha crecido particularmente en este último 2013. Bueno, tantos homicidios en un año y la impunidad de una década atrás o más, pues te enseña que no hay voluntad para resolver el asunto, ¿no? Tantos homicidios, tantas familias deshechas. Hay una tragedia en el sector del gremio periodístico que no se dice mucho. lo cual ha obligado también a los periodistas a reagruparse en algunas de las organizaciones. A reagruparse o ser indiferentes, ¿eh? A reagruparse o a ser indiferentes, porque cuando hay represión la gente con toda razón se espanta. Claro, en realidad todo esto, a pesar de la valentía de muchos periodistas, también a muchos otros pues los desalienta, ¿verdad? Claro, o sea, si estás viendo lo que está sucediendo, pues muchos deciden mejor dedicarse a otra cosa. Autocensurarse. Sí, sí. O, como lo hemos documentado en la revista Zócalo, se exilian. Claro. Y hay varios casos. Hay 12 casos al menos de periodistas que se han ido del país porque los han amenazado. ¿Destacarías algo positivo de lo que sucedió en el año 2013? Porque hemos hablado de puras cuestiones. Puras tragedias, ¿no? Este país es una tragedia. Pero yo creo que hay que reconocer en la reforma constitucional, por lo menos el avance, ¿no? El avance de otros nuevos derechos. De la reforma. El IFETEL, con sus defectos, es autónomo. Es que hay que exigirles. Claro. O sea, no vamos a esperar. Esperada desde hacía muchos años. Así es, sí, pero los poderes fácticos no se van a quedar detenidos para desproteger sus intereses. Eso es evidente. Entonces nosotros, por eso mismo la sociedad, ahora que tiene, digamos, la expectativa de nuevas instituciones y nuevos derechos, tiene que estar vigilante, no olvidarse de que ese derecho se tiene que defender. Derechos que, por cierto, no han sido comentados ni publicitados en las cadenas nacionales de televisión, por supuesto. No, poco obviamente se ha hablado al respecto. Sí, ¿no? Por supuesto que no se van a morder el dedo a ellos mismos, ¿no? Pues entonces sí estamos en la olla, hermano. Así es. Mantener a la gente desinformada, sobre todo en estos temas. Y de participar, movilizarse, ¿no? De otra manera nos van a seguir comiendo el mandado. Zócalo estará ahí con todo, digamos, señalando los temas duros, los temas críticos. Lo hacemos desde hace 13 años con nuestras posibilidades, ¿no? Ojalá nos apoye la gente que nos escucha con adquiriendo la revista o suscribiéndose a la misma. Claro que sí. Pues algunas cosas positivas han resultado de todo esto. También las organizaciones que se han agrupado en torno a la MEDI y al Frente por la Democratización de los Medios, yo creo que son avances muy importantes y que, bueno, es un espacio ya donde la gente que está interesada en esto, la gente que está despertando y se está dando cuenta de la importancia que juegan los medios de comunicación y de la importancia de democratizar a los medios, es un espacio en donde pueden participar, ¿no? La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, entre otras. Así es. Sí. Hay un famoso son jarocho que dice, despierta patria, despierta por ahí, ¿no? Ojalá. Pues despertemos todos. Carlos Padilla Ríos, director de la revista Zócalo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu disposición al análisis, a señalar cuál ha sido lo más relevante en temas de comunicación de este año 2013, al cual ya le estamos viendo cerrar sus ojitos, Cleto. Así es, gracias por la invitación y larga vida al Fin Justifica los Medios. Muchas gracias, Carlos, y a ustedes que nos escucharon a lo largo de esta hora, muchísimas gracias. Síganos escuchando, vamos a estar con programas grabados el resto de diciembre, pero regresamos en enero nuevamente con lo mejor y lo más actual de los medios de comunicación. Nos despedimos de ustedes, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez. Esperamos que se la pasen muy bien y que nos escuchen muy pronto. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted en esta emisión en controles técnicos, Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. Servicio social, Marisol Hernández, Alexia Cervantes y Yasmín Hernández. Musicalización, Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización, Ángeles Medina. Guión y producción, Graciela Ramírez.